ha denominado la música y que tiene como protagonistas a les niñes de distintas escuelas rurales. Para contárnoslo, estamos en comunicación telefónica con quien es coordinadora del programa de coros infantiles y juveniles de Mendoza. Hablamos de Lilian Hubetich, a quien la saludamos. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lilian? Buenos días. ¿Bien, ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y preguntarte, ¿cómo viene desde el programa de coros infantiles y juveniles de Mendoza esta propuesta? Bueno, sí, el año pasado, ¿se acuerdan que también hablamos? Porque ustedes, de paso quiero agradecer que siempre apoyan las actividades que hace el programa de orquestas y coros infantiles. Y el año pasado el ciclo comenzó en ocasión de Navidad, que fue un ciclo que se realizó en conjunto con el Hotel Hyatt. Y este año la ocasión es intentar que el ciclo tenga continuidad todo el año, y para eso comienza este sábado a las 12:30 en el Salón de los Espejos con la presentación de la orquesta del barrio Sarmiento de Godoy Cruz, que es una orquesta infantil de la Escuela de Emaús, y con el coro de la Escuela Mufi, que es una escuela secundaria de la Central Rivadavia, un lugar muy, muy rural que está vienen en las viñas de Rivadavia, y es un coro también que tiene muchos chicos, que son 60 jóvenes en este momento los que están cantando en ese coro, y para nosotros es muy importante que ellos puedan venir y mostrar su trabajo acá en Capital y en un lugar con tanta historia como es el Salón de los Espejos. Este ciclo que comenzó el año pasado, como les contaba, tiene la particularidad de que es un ciclo realmente con la idea de poder apoyar cada organismo. Nosotros en el programa somos 20 organismos en este momento, y si podemos, queremos que todos puedan llegar a pasar por el Hyatt de alguna manera u otra. Y en ese sentido, ¿cómo viene organizada también la propuesta al interior desde este espacio de las orquestas infantiles, cómo vienen funcionando también? Bueno, nosotros, ya el año pasado les contaba que funcionamos con mucho esfuerzo, pero no por eso con poca voluntad. Pero bueno, en realidad en la provincia, como les decía, hay 20 organismos que están distribuidos por la mayoría de los departamentos. Por ejemplo, en La Valle en este momento hay 5 orquestas, y en Maipú también tenemos 4, pero después, por ejemplo, hay una en San Rafael, como les contaba, el coro de Rivadavia, otra en Godoy Cruz, o sea que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Cada una tiene su particularidad y su dificultad, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, los chicos de Godoy Cruz, que a pesar que están en un barrio muy sobrepoblado, que es Barrio Sarmiento, pero a la vez están cerca, que un chico que está cantando, por ejemplo, en Rivadavia, que realmente tiene ese coro como un lugar de pertenencia y la única posibilidad de poder acceder a la música. Entonces, en ese punto, nosotros tratamos de que estos organismos crezcan dentro de las posibilidades que tenemos y que se hagan conocer. Por eso sábado pedimos hay una entrada colaboración donde lo que se recaude va a ir mitad para el coro y mitad para la orquesta, para poder ayudar a sostenernos, ¿no? En ese sentido, Lilian, ¿cómo es tomado por las distintas comunidades, por las distintas familias? ¿Cómo es llevado a cabo también esta participación y este protagonismo de las niñas en relación a la música? ¿Cómo impacta en cada comunidad y en cada familia? Bueno, ese es el trabajo fundamental que tienen estos organismos, ¿no? Es un trabajo que impacta no solo a la comunidad educativa, sino a la familia. Por eso el sábado, cuando vayan, van a ver a las familias que están muy involucradas, porque empiezan a ser parte de la orquesta o del coro, ¿no? Nosotros tratamos de que ellos no solamente ven el efecto que tienen en sus hijos, sino que también empiezan a ser parte y a involucrarse, entendiendo que los proyectos crecen en función de también del compromiso de cada familia, Por eso, Lilian, si te parece, invitemos nuevamente a la audiencia para que se acerquen a este ciclo que comienza el próximo sábado. Sí, es el sábado próximo, que ha pasado mañana, 12:30, con también es una hora a propósito, sería como un aperitivo musical, fue la idea, porque previo al almuerzo, donde también la gente concentrada va a poder degustar de empanadas y disfrutar también de una copa de vino de la bodega que nos está apoyando en este proyecto ya desde el año pasado, que es la bodega Monteviejo, y la idea es justamente que puedan disfrutar de la música y también apoyar el proyecto, porque el proyecto va a seguir todo el año, como decía, con ocasiones vamos a ir contándoles que van a ir otros organismos, y también vamos a seguir con el ciclo de cámara, que también empezó el año pasado, que van a hacer pequeñas intervenciones en el hall del hotel, pudiendo disfrutar del piano que tiene el hotel, que es un piano muy, muy lindo. Entonces vamos a ir llevando pequeños grupos, por ejemplo, 3 o 4 cantantes de coros, de los nuestros, por supuesto, de los chicos, y también músicos que van a ir haciendo intervenciones pequeñas y los viernes a la tarde, que ya les voy a ir contando, va a empezar en agosto y vamos a ir cada 15 días diferentes grupos de distintas orquestas a hacer intervenciones en el hall. Muy bien, Lilian. Bueno, te agradecemos muchísimo y te agradecemos también por esta invitación. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera y será hasta la próxima. Por supuesto, les agradezco el apoyo de siempre y si me permiten les voy a ir contando cómo seguimos. Seguro, seguro que sí. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande a ustedes. Adiós. La escuchábamos.